88.3. 88.3. El 2x4 se hace presente en la Tecno. Todos los domingos damos cátedra en la Universidad del Tango. UTN. Tango. Universidad del Tango. Todos los domingos a las 9 por la Tecno. 88.3. UTN. Universidad del Tango. Todos los domingos a las 9 por la Tecno. 88.3. Transmite LRI 411 FM, La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco, 5050, Villa Domínico, Provincia de Buenos Aires. La Tecno es la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. 7 años en el aire de Avellaneda. Red de radios de la UTN. Radio Extendida, La Tecno. Con ustedes, Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Vamos comenzando la tercera y última parte del programa de hoy con el compañero Blas Martínez Riera, que lo estamos llamando a un estudio de grabación. Él nos puede hablar. Ahí está, se están escuchando los acordes. Estás en pleno proceso de grabación y saliendo al aire para Raíces Igual, Blas, qué bueno. Qué bueno, Karina, sí, ya estamos con la masterización, así que ya estamos. Ah, sale con fritas. Uh-huh. Sí, sí, esto es así, todo lo que yo hago es con eficiencia. Ah, no tenés abuelita, papá. Claro que sí. Bueno, no, contento acá con los muchachos, estábamos distendidos. Estás concentrado ahora. Sí, la masterización en realidad ya es darle un toque, lo último, y ya con eso ya queda armado. Bueno, vamos a disfrutar hoy, Karina, de sí. Tango Farías Gómez, la primera vez que lo programo. Qué bueno, ¿en el segmento de Fusión Vanguardística? Fusión Vanguardística, sí, yo, bueno, tuve el gusto de conocerlo, tuve un poco más de trato con la sobrina, con Guadalupe, ¿no? Sí, sí. Hace muchos años. Bueno, está bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué? No, nada, después me contarás. Pero qué no, bueno que trato, lo hayas... dije, no, una relación amorosa. Ah, todo, bueno, todo, pero como, más, bueno, pero vos... siempre para ese lado. Pero vos lo dejas picando. Qué mal pensado. Lo deja picando, Blas. Yo le dije algo, yo le dije porque yo te escucho el tono y ya te conozco, negro. Bueno. Y qué suerte que lo conociste al Chango, porque yo no pude conocerlo. Sí, lo conocí porque, bueno, en una época yo tocaba con mi papá y, bueno, y Marían Farías Gómez, la hermana, sí. Trabajaba en, bueno, digamos, en la que sería la Subsecretaría de Cultura de la provincia, ¿no? Cuando estaba Piero y toda la gente. Sí, bueno, creo que sigue estando Marían ahí. No tengo ni la más remota idea, sí. Sinceramente. Si me te parece digo, que sí. Bueno, Y ahí la conocí, bueno, tuve más trato con ella y por obviedad también él justo estaba en esos días que yo iba ahí a la oficina y charlamos bueno. un poco. ¡Qué bueno! Pero bueno, fuera de ese comentario, digamos que sabemos todos que Chamo Farías Gómez es uno de los músicos más renovadores, si se quiere, de la música folclórica, ¿no? Es verdad. La música nativa, que se llama Juan Enrique, el chango. Nadie sabe esto. Juan Enrique Farías Gómez, claro. Sí. ¿Eh? Y él comenzó, la gente lo visualiza con un comienzo con los Huancahuá, pero en realidad él comienza mucho antes que esto, junto a Mario Arnedo Gallo y a Hamlet Lima Quintana. Qué menos, ¿no? Sí, qué, no, gente, qué juntada, el nuevo cancionero. Sí, era muy joven el chango, con 16 años se armó el grupo con esta gente, ¿no? Qué bueno. Así que, bueno, así estuvo muchos años hasta que junto a su hermano Pedro y Hernán Figueroa Reyes conformaron los Huancahuá y otros músicos más, ¿no? Así es. De menos renombre, por decirlo. O sea, o que sí. después tuvieron menos popularidad que los mencionados. Sí. Pero Figueroa Reyes se va y ahí entra Marián a los Huancahuá, ¿no? Cuando ya entra en lugar de Hernán Figueroa Reyes, que se hizo solista, obviamente. Exactamente. Sí, sí, miramos. Sí. En ese tiempo había muchos grupos. Lo que pasa es que el folclore era otra cosa. Sí. La música nacional. O sea, si uno tenía un poquitito más de brillo, ya había chapa para ser solista, ¿viste? Y lo mismo hizo Figueroa Reyes y en tantos grupos como César Isela con los Fronterizos, sí. etcétera, etcétera. Pero etcétera. Bueno, pero además tenía con qué ser solista. Oh, por eso, a eso me refiero, claro. A tener un brillo, no, un no, brillo. No más decir, che, ya quiero ser solista. Claro, cualquiera solista, claro. Y por ahí claro. ya por estos años no se vio mucho en grupos de renombre, sí. salvando Jorge Rojas con los Nocheros y es contando muy, con los dedos y se acabó. ¿Eh? Es muy cierto lo que decís. Sí, sí, claro que sí. Así que, bueno, Karina, mira, esto es más o menos lo que yo había... averiguar. Como algo anecdótico, más que nada. Como tu informe, falleció claro. en el año 2011, ¿no? No hace mucho. Hace bien poquito. El 24 de agosto del 2011, sí. Una pérdida muy dolorosa, muy importante para el ambiente artístico. Aparte, en general. El chango Farías Gómez estaba incursionando en la política ya hace muchos años. Uh-huh. Todos sabemos de su faceta bien peronista de, sí, claro. de toda la vida, ¿no? Sí. Ahora, pero bueno, él ya tenía un cargo al último tiempo de senador y... Sí. Y estaba teniendo proyectos. Él fue uno de los primeros impulsores con respecto a la ley del que se hizo hace poco sobre la música, ¿no? Exactamente. Uno de los mentores, digamos, junto a otra gente, ¿no? Es que él solo lo hizo. Esa ley también tuvo un tratamiento hace muy poquito, finalmente. Sí, pero bueno, es una ley que como la de medios está ahí, todo claro. lindo, pero no pasa nada. Es como que está promulgada, pero no tiene vigencia. No tiene vigencia, es como que está en nada. Está como trabadita. Está trabadita, y la burocracia en la que estamos sumergidos, los argentinos. Sí, sí, claro, claro. Así que, bueno, lo vamos a disfrutar con dos temas. Primero vamos a escuchar una zamba. Sí. Esto siempre por el chango Farías Gómez, porque él tuvo, bueno, los Huancahuá, luego el grupo Vocal Argentino, luego se radicó en España, por todos sabemos, por el tema de la dictadura militar. Por el exilio. Sí, volvió en el 82, formó sí. MPA, luego La Manija, y bueno, hasta que se hizo como solista. Como solista lo vamos a escuchar con dos temas. Zamba sí. del Grillo. ¡Pua! Tema conocidísimo, pero que sí. Farías Gómez, digamos que él sería como es una especie de versionista bastante... Yo le saqué le había sacado la ficha hace rato de que él abosonaba, ¿cómo se diría? Sí, no sé siempre qué quería tiraba decir. Tiraba abosanova, quise decir claro. esto. Abosanovaba. Por ahí estaba, viste que es medio complejo el término. Sí. Pero es como que él agarraba todo y lo, inclusive esta samba del grillo, sí. es medio, tiene una onda abosanova, pero es una samba. Claro. Y luego así vamos a escuchar a Mis Hermanos Los de Abajo, que tiene un aire a chamamé, mezclado con chacarera, donde acá sí canta Piero junto con él, o sea, el chango no era, digamos, un vocalista, cantaba con los Huancahuá, pero con los años y con el, todos sabemos la adicción a su cigarrillo, que es la que lo llevó a la tumba, es la que, digamos, le fue cambiando la voz y como una especie de Sabina fue el último tiempo su voz, ¿no? Una voz cosa cascada. Más cascada. ¿Te acordás el nombre del último disco, Chango Sin Arreglo, puede ser? Sí, ese fue el último material. Una maravilla ¿no? de trabajo discográfico. Sí, sí, sí, por eso te digo. Sí, aparte que él ya tenía un programa en Radio Nacional que vendió, lo tiene esta chica. La hija Mariela. La hija, exactamente. Sí, la hija Mariela lleva adelante Gómez. El programa que él ya tenía. Exactamente. Así que bueno, lo vamos a escuchar con estos dos temas y con esto yo les deseo muy buen fin de semana a todos. Igualmente, Blas. Suerte para mañana en la cobertura con las elecciones para toda la gente de la radio, no solo para vos, pero bueno, yo sé que vos vas a estar a la cabeza. Muchas gracias. Yo lamentablemente no pude hacer lo que me pediste porque yo ya estaba... Tu aporte musical. Sí, sí, se me complicó. Bueno, pero si querés, venite al piso. Sí, te dejo una gigantografía si querés y pollala. O vas a ir a votar a esa hora. ¿Eh? O vas a ir a votar a esa hora. ¿A qué hora? No, yo voto tempranito. Ah, no, tempranito. Guarda con eso que te van a agarrar de fiscal, guarda. No, no pasa nada. No pasa nada. Igual, no, aparte con lo que... Comando, me enteré que paga 500 mango masa. No se te ocurra ser fiscal de masa porque te cago trompada. Hola. Cri, escrito. No se te ocurra, no, no se te ocurra, porque si me llego a enterar, pobre. No, yo sé que paga 500 mangos. Si no, ojo, no te lo voy a negar, mi tengo la familia de mi hermana que están en ese tema. Ay, no me arruines el sábado. Bueno, no me arruines el sábado. Vuelvo al comentario, éramos tan pobres. Bueno, yo no, pero sé que mi cuñada y toda esa gente están metidos. No, pobrecita, no la metamos. Bueno, no. Vamos a la fusión. Saludos a mi hermana, ¿no? Que me está mandando la reír. Sí. Bueno, escuchamos y con esto me despido de ti, de Lucero, de Oscar, de Lidia, sí. De Don Diego, sí. Don Diego. Bueno, sí, aquí estoy escuchando todo. A tomar vino, sí. Bueno, entonces te vamos a dedicar, Sigo, con todo cariño, esto del Chango Farías Gómez, que vos debes tener toda la colección de, sí. Debes castigar todos los fines de semana. Sí. Sí, con Samba sí. De Grillo y mis hermanos los de abajo. Bueno, un gran abrazo, buen fin de semana. El sábado que viene ojalá estés en piso. Sí, voy a estar porque ya acá ya terminé mi labor. Así que, buenísimo, beso si grande, no, Blas. No me agarra ningún embotellamiento, todavía está. Sí. Igualmente, Lidia. Hasta luego. Besito. Chao, chao, chao. Los tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo, que solitario cantaba, y así perdido en la noche, también el hombrillo vivía mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Y así perdido en la noche. noche también era un grillo vital, mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Fusión vanguardística. Es el segundo segmento de Blas Martínez Riera, el de fusión vanguardística, que él mismo bautizó de esta manera porque es en el cual se le adjudica a algún cantante, compositor, grupo, solista, cierta connotación con los sonidos del litoral, y ha elegido al Chango Farías Gómez por primera vez en el segmento de Blas. Primero escuchamos Zamba del Grillo y luego, cantando junto a Piero, Mis Hermanos, Los de Abajo. ¡Qué precioso segmento! Que bueno, lo digo nuevamente, Blas no está en piso, está trabajando en un estudio de grabación en la producción de un disco, por lo que lo hemos sacado por teléfono, pero es parte de esta trincherita radial. Así que gracias, Blas. Me llamo Buscarita Roa, soy abuela de Plaza de Mayo. Yo encontré mi nieta en el año 2000. Si tienes duda de tu identidad, acércate a la red Por la Identidad. Espacio publicitario, no me va a salir. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Shigu. Relatos, más canciones. La clave santiagueña, las voces quichuas. Marcelo Palacios, Patricio Garzón. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Shigu. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Fin de espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Ahora es tiempo que el amor se arme. Se arme de paciencia, de fuego, de todo lo que necesita para combatir, a pura ternura, a manos limpias, contra el imperialismo del desamor, del desamparo, de la injusta injusticia que atropella y mata. Bendita caja sonora, decime cómo sentí, porque el sentido me ahoga y el hambre lastima. Caja sonora. En Raíces de mi Tierra, momento de la entrevista del día. A quien escuchábamos en el recitado es a Rodrigo de la Serna, actor argentino. No, chicas, no está Rodrigo. No está Rodrigo, puede que en algún momento tomemos contacto con él. Quien está es quien ahí está tocando la guitarra y cantando. Fuerte el aplauso para Federico Pecchia, que está con nosotros. en nuestra trincherita. Bienvenido, Fede. Gracias. ¿Qué ojazos? Con razón los se utilizan de alguna buena manera en las gacetillas de prensa, hombre. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá. Hicimos un viajecito desde Escobar, pero con mucho gusto para poder compartir esto con ustedes. Te agradezco muchísimo, la verdad es que sí, además cuesta llegar a provincia, pero el sábado fue tranquilo tu viaje. Sí, derechito. Derechito, ¿no? Tranquilo, sí. Avenida Mitre y ahí nomás. Fede, estás presentando de acordes y flores tu segundo disco, que tiene matices distintos a los de Paisaje Interno. ¿Qué ha pasado en ese proceso entre uno y el otro? Bueno, uno va cuando no responde del todo a los cánones comerciales de la música, ¿no? Sí. Responde un poco más a lo de adentro, siempre va cambiando, va mutando, es como hay una identidad, claro, que va cambiando porque responde a la necesidad interna, ¿no? Sí. En este disco por ahí hubo un poco de estudio sobre cosas que a mí me preocupaban, de vivencias en la ciudad, tiene un poco de urbano este disco porque lo empecé a componer viviendo en la Capital Federal. En ese intento fallido de vivir en la capital que duró un año y pico. En climas de tortura casi, de martirio. Sí, totalmente. Y ahí me encontré historias de desigualdad, de injusticia que uno por ahí, después estudiando un poco algunos referentes, ¿no? Sociólogos, uh-huh, y filósofos, como el caso de, bueno, en este momento que componía esta canción Caja Sonora, apareció un libro de Feynman, no el de la televisión. Claro, el bueno. José Pablo. Sí. Ayer también me dijeron el bueno. Sí. Y te retruco esto. No sé ni si califica, claro, de bueno o malo, ¿no? Claro. Porque lo pondría en un lugar muy triste a Feynman, el filósofo. Sí, claro. Exactamente. Pero bueno, ese libro, La sangre derramada, que habla de la violencia sistemática, uh-huh, y justo me agarró viendo cosas de un momento, enganché la televisión y estaba pasando algo en África horrible, uh-huh, y esta cosa de sentir el dolor del otro como propio me llevó a componer esa canción, ¿no? Caja Sonora, que después se complementó con un poema de María Teresa Di Falco que, ¿sí?, dice Rodrigo en la introducción, uh-huh, eso fue toda la obra completa, se terminó de hacer ahí. Después hay una canción que se llama Madre del Paco que habla de esta droga mutiladora, sí, ¿no es cierto?, sí, de nuestra sociedad, de la clase baja, diseñada, uh-huh, especialmente, uh-huh, para la clase baja. Exacto. Y bueno, hay denuncia, hay amor, por eso las flores, hay historias de amor que le pasaron a amigos míos. hay homenajes, hay un homenaje a Mariela Walsh, sí, que se llama, uh-huh, El Azul Celeste, que toma fragmentos de obras de ella y una poesía donde yo digo todo lo que siento sobre esta señora maravillosa, ¿no? A mí me tocó ser profesor de jardines de infantes durante 5 años, entonces... ¿Cómo llega a los pibes, no? ¿Cómo a los llega, chicos, no? ¿Cómo llega María Elena? Totalmente. Y ¿qué esa capacidad? ¿Qué capacidad? Y uno se da cuenta que es anacrónico, ¿no? Claro. El arte de esa gente, de estos representantes nuestros, no tiene tiempo porque están todas estas, para los chicos, ¿viste? Están todos estos... todas estas chicas lindas, nuevas, de moda. Con poca ropa, decís vos. Con poca ropa. Sí. Que son pasajeros, son pero pasajeros, las, sí, obras de María Elena, que... es muy distinto cómo les pega a los chicos. Uh-huh. Y uh-huh, yo tengo 5 años de haberlo visto todos los años, ¿viste? Claro. Sí. Y un día, bueno, necesité componerle una obra a María Elena, ¿no? Ha pasado un proceso interesante de Paisaje Interno hasta acá, ¿no? No recuerdo, sí, cuántos años hay de un disco al otro. Y hay 3. 3 años, no es tanto, no, pues no sé cómo lo ves vos como artista, tal vez sea mucho 3 años. Lo que sí noto es un proceso de introspección, ¿no? Ver en qué pasaba por Federico, que ha llegado a poder plasmar tus momentos de impotencia en este intento fallido de vivir en la ciudad de Buenos Aires, de haber decidido volver más al barrio, de instalarte en Escobar, habiendo nacido en Garín, ¿verdad? Sí. Y pensaba en este proceso que te hizo ver desigualdad, que te hizo ver injusticia, que te hizo pensar en María Elena, que te hizo pensar en los chicos, en las Madres del Paco, que además tienen una agrupación, uh-huh, o fundación. Sí, sí. Y acercarte a Rodrigo de la Serna, ya me contarás cómo fue eso. Pero estás haciendo muchas cosas de manera paralela que ya también vamos a contar. Y de acordes y flores, como también dijiste, marca un poquito de amores, de estos que le pasaron a los amigos. Veo por acá un Adiós Nonino, sí. Un Los Mareados, sí. O sea también. Que hay una raíz folclórica ciudadana también, sí. Latinoamericana, y con una intención de introspección, de decir, a mí me está interesando esto. Sí, totalmente. Bueno, te agradezco por la radiografía que acabas de sacarme. todo eso que vos contás es así. En el tango yo siento un amor muy fuerte por el tango. Mis abuelos siempre me lo acercaron. Uh-huh. Mi nono, el Tano, y del otro lado también mi abuelo, que todavía está vivo. Qué bueno. Por suerte. Me mostró Piazzolla, me mostró a Julio Sosa, a todos estos. Qué buen gusto, artistas, ¿no? Qué sí, buen claro, gusto. Yo también los amo. Qué sí, lindo. Sí. Y bueno, un día uno tiene que hacer su propia... Yo creo que esas obras que sobreviven a los años es porque nos vamos enamorando los oyentes y uh-huh. los artistas y la vamos comunicando de nuevo, ¿no? Y sigue ahí floreciendo todo qué el lindo, tiempo. Qué lindo. Los Mareados es de 1912, que era Los Dopados sí, primero, ¿no? Claro, lo cambiaron. Lo cambiaron de, porque no... De no... Cadícamo y Cobian. Exacto. Uh-huh. Yo te puedo pedir un cachito de Adiós Nonino. Dale. Un cachito. Ya está desenfundada la guitarra y no me pienso perder esto. Thank you. Federico Pecchia. Me emocionaste mucho. Qué adiós Nonino. Acá Alejandra Leyes escribe en el muro de Raíces de mi Tierra, qué linda versión. Muchas gracias. Y el disco de Acordes y Flores dice, gracias al que tenga en este momento mi disco entre sus manos. Entre tantos agradecimientos que hace Fede. Vos decías hace un ratito, qué linda, qué buena la radiografía que me hiciste, pero yo quiero que me cuentes vos de Fede Pecchia. ¿Dónde estudiaste la guitarra así, hermano? Bueno, cuando yo empecé a estudiar, yo tengo 29, empecé a los 12 en la Casa de la Cultura de Garín, de mi pueblo. Bueno, ciudad, que yo para mí, yo lo siento pueblo, pero es ciudad ya, ¿no? Claro. Ahí empecé con la profesora Nora, que estuve 4 o 5 años estudiando, tipo... A los 15 años empecé a participar de los torneos bonaerenses que se hacían en Escobar. Claro. Bueno, que eran de toda la provincia y ahí participábamos con conjunto vocal instrumental, con otros 7 chicos. Y en algún momento me animé ahí a cantar tango solo, también me fue muy mal, pésimo, porque mi amo. Todos los jurados me decían que yo cantaba tango como Víctor Heredia o que me iba del ritmo del tango, claro. Así, porque era un jurado muy ortodoxo y, claro, y claro. Siempre les caía muy mal. Tus versiones no le gustaban. Sí, claro. Me he dado cuenta que caía mal, que iba yo... Se codeaban, dice, sí, mira quién vino. Yo sentía el rechazo, pero muy fuerte. Igual seguí cantando de esa forma, que era en la que yo podía y en la que yo lo sentía. ¿No? Claro. Y después, tipo 18, 19, mi profesora de ahí de Garín me dice, Fede, vos me parece que tendrías que hacer una carrera en serio. Claro. Y ir al conservatorio a formarte tu técnica y tu forma de ser músico. Bueno, le hice caso, hice el último año del colegio, empecé en campana, di unos años libres, y ya cuando terminé la escuela ya estaba en el segundo año de la carrera, sí. que la hice completa del Conservatorio de Música en Martínez, en la orientación de guitarra, ¿no? Sí. Mi maestro del conservatorio se llama Jorge Labanca, que es un concertista de música clásica, muy muy reconocido a nivel en Latinoamérica, en Europa también. Sí. Y bueno, él fue con el que yo ordené por ahí lo que uno ya traía de la oreja o de la calle. El conservatorio yo creo que da la herramienta, claro, para el orden y la disciplina. El método, claro. El método, que uno no lo tiene de ninguna manera fuera, ¿no? Claro. La técnica. La técnica, claro. Exacto. Y como vehículo. Solo como vehículo, porque después está lo que vos, tu entraña pueda adjuntarle. Exacto, porque yo hoy trabajo en un terciario de música que existe en Escobar, estoy en el cuerpo directivo y me toca estar del otro lado y me doy cuenta que es solo la herramienta, porque si el alumno no tiene la inquietud de buscarle la fibra interna a la cuestión, termina siendo nada más que una cuestión de destreza y además se queda en un clima frío. Sí. Viste que ahí se discute mucho esto el tecnicismo y la parte aficionada, digamos. Totalmente. ¿No? La parte entrañable y la muy preparada, la de conservatorio. Creo que estamos en condiciones de hablar de una persona que ha estudiado y se ha formado en conservatorio, con tecnicismo, con todo este método, y que ha sabido volcar, y además lo decís en tus palabras, toda esta cuestión visceral, y que no debe ser fácil adjuntar, articular. Pero esto debe pasar en todo, ¿no? En los escritores, en los pintores. Sí, yo creo que es una... En la voz cantante. Sí, totalmente. Yo creo que uno tiene que tener un poco de suerte o de estar en el momento justo en algunos momentos, ¿no? Porque a mí me tocó estar como medio desahuciado cerca de los 20 años, decir esto es todo fórmulas, porque la música tiene mucho de matemática, claro, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí conocí a Ricardo Vilca. Ah, mirá. Con el cual toqué algunos años. Referente de Jujeño, ¿no? Jujeño, un gran compositor. Sí. Que falleció hace años. Hace pocos años, sí. Y yo me di cuenta con Ricardo que la música pasaba por otro lado, ¿no? Ahí en Humahuaca. Siempre toqué en Humahuaca con él. Y me encontré con otra realidad de la que yo conocía. Ya me estaba como un poco aburriendo de la fórmula, de la matemática. Y apareció Ricardo y para mí fue una gran influencia. Interesante, qué interesante esto que decís, de llevar el, ¿cómo le llaman? Este, partitura. La partitura, de llevar la partitura al medio de un mahuaca. Sí. Porque es lo que hiciste. ¿Es verdad esto de encontrarse con el norte para transformarte, para construir desde ahí? Y yo, que en mi propia experiencia te puedo decir que sí, que a mí me cambió la realidad. Haber ido a Mahuaca, me colé a tocar con unos músicos que estaban en un restaurante tocando a la gorra. Sí. Esos músicos al otro día me llevaron a conocerlo a Ricardo y a partir de ahí te puedo decir que para mí la música es otra cosa que lo que era antes, digamos. Y eso ya depende de, no sé, hay mucha gente que uno se topa y te hacen ver de otra forma las cosas, ¿no? A ver, ¿qué es la música? ¿Qué otra cosa es fuera de las corcheas, la negrita, los acordes? ¿Qué es? Qué difícil de explicar. Imagínate que yo ponerme en el lugar de decirte lo que es, me pondría en un lugar de mucha soberbia. Pero sí te puedo decir que yo siento que los artistas, los que ejecutamos el arte desde el amor, tenemos que tener la fortaleza y la responsabilidad de darnos cuenta que somos un medio y no un fin. Bien. A partir de ahí ya se produce una cosa que es inexplicable, pero que es mucho más sincera y mucho más real que ponerse uno como el fin de la cuestión, ¿no? Decir, seguro. Que uno es el tal cosa, no. Uno es simplemente, ni más ni menos, que el medio para que se produzca una cosa suprema que no sabemos lo que es. Un intermediario. Sí. Un vehículo, claro. Un vehículo para que se manifieste la naturaleza. La música, vos le pegás a un árbol, a lo que sea, y te da las 8 notas de la escala, ya está estudiado por la física. Entonces me parece que uno lo que más tiene que desarrollar es ese canal para que esté cada día más limpio y simplemente ser el medio, ¿no? Con eso ya es lo que a mí me lleva más trabajo de mi vida, ¿no? Estamos hablando con Federico Pecchia y de su segundo trabajo de Acordes y Flores, y leía Bendita Caja Sonora, Decime Cómo Sentir, porque el sentido me ahoga y el hambre lastima. Bendita Caja Sonora, Decime Cómo Soñar, si el hambre me quita el sueño y el odio germina. Y en esta caja sonora, que es el tema 2 de tu disco, lo escuchamos en la introducción de la entrevista, participa Rodrigo de la Serna. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llegas a él? A Rodrigo lo conocí felizmente. Yo en el 2010 le pedí permiso a Juan Falú para poder llevar el Festival Guitarras del Mundo a Mashuit. Yo había tocado algunas veces. Sí. Y tenía, como desde que empecé, el sueño de decir, bueno, que esté en el Partido Escobar. En mi lugar. Claro. Pero Guitarras del Mundo lo organiza. Guitarras del Mundo es un invento, una creación de Juan Falú maravillosa. Ah, tenés razón, lo preparó él, lo organiza él. Exacto, empezó en 3 sedes en el país cuando empezó hace 19 años. Sí, tenés razón, sí. Y hoy hay 90 y pico de sedes en toda la Argentina, es el festival más grande del mundo de guitarra. Donde participan los mejores guitarristas. Hay discos también. Sí, ahí participó Rudy Nini Flores. Claro. Totalmente. Sí, tal cual. Mira, casualmente en el 2010, los primeros que fueron internacionales fueron Rudy Nini. Claro. Y porque va un artista local, uno nacional y uno internacional. Sí. Bueno, a mí me tocó ser el local y justo Rodrigo, que es un fanático de la guitarra y muy buen guitarrista, estaba en el público, ¿no? Mirá. Y bueno, le escuchó, le gustó mucho lo que se había dado y le gustó mucho particularmente lo que había escuchado de mis interpretaciones. Entonces yo salí de ahí y estoy saliendo con la guitarra y me lo cruzo. Y a partir de ahí nos hicimos amigos. ¡Qué bueno! Se formó un vínculo muy lindo de, nos vemos cuando podemos, porque él tiene una agenda tremenda. Sí, está haciendo muchas cosas. Sí, y ahora está haciendo una sola que lo tiene totalmente todo su cuerpo comprometido, que es Amadeus, la obra de la calle Corrientes, que eso él necesita descansar un montón y es como que está solo con eso, ¿no? Pero realmente. Y además lo has invitado a participar en un par de recitados del disco, como el disco recién me llega. Sí. Está Caja Sonora, sí, que es el poema de María Teresa. Sí. Y la noche anterior a encontrármelo a Rodrigo, yo me empecé a buscar en mis cosas y me encontré con un poema que misteriosamente cerraba todo lo que había pasado en el disco hasta ahí. Y era, fue totalmente sin querer, porque yo ese poema se lo escribí a un pianista que admiro mucho, a Joel Tortul. Mirá vos. Somos muy amigos. Y, pero qué bien. Y el poema hablaba de una. Era sobre una samba de él, que después, por una cosa o por otra, no quedó siendo la letra de la samba. Y yo me lo encontré y dije, no, pero esto está hablando de Joel y de todos los músicos, de la inspiración, de la. Y se lo mostré a Rodrigo, le digo, mirá, también tengo esto. Y me dijo, no, esto es lo que hay que grabar. Todo lo otro, no sé, también te lo grabo. Pero esto hay que grabarlo, loco, es tremendo. Bueno, cuando me dijo eso, le digo, listo, si vos lo decís, hay que grabarlo. Y entonces consistió en él diciendo el poema, improvisando su interpretación, y yo improvisando atrás con la guitarra. Y quedó, digamos, Tu Voz, Mi Paz, que es el tema que cierra el disco, ¿no? Y yo no lo puedo hacer, Me miraste con cara de hacerlo imposible, eso sí. Vamos a escuchar entonces el final del disco, va así, descansa un poquito la guitarra, es el tema 13, Tu Voz, Mi Paz, Federico Pecchia, como invitado, Rodrigo de la Serna. Oigo tu voz de inmensidad, abriendo cielos en mi soledad oscura. Oigo el gemido de tus notas de marfil y claridad, y siento tu sed ante la miel de mis caricias. Y en tu voz derramo el vino de mis noches de ansiedad. Tu voz, mi paz. Oigo tu voz sin sospechar de aquel secreto que me espera. Aquel secreto que me espera en tu caudal. Oigo el destino de mis manos que se funden al vibrar. Y veo nacer sobre tu piel las melodías de tu voz, que esconde el ángel del misterio y la verdad. Tu voz, mi paz. Oigo tu voz vistiendo de luz mis sueños, tu voz en flor, despertando mis sonidos de adentro, latiendo en mí tu voz, sangrando ríos de canción y libertad, tu voz. Mi paz. Es el disco de Federico Pecchia, de Acordes y Flores, como invitado. En este último tramo del disco, Tu Voz, Mi Paz, Rodrigo de la Serna, la guitarra de Federico, que está con nosotros aquí en La Trincherita, en esto que le llamamos Trincherita Radial, que es Raíces de mi Tierra, un programa con música de raíz folclórica latinoamericana y temáticas sociales, y todo este cantar de los artistas que vienen ahondando en sus propias entrañas, y desde allí salen las intenciones, las curiosidades, tu integración con María Elena Walsh, tu acercamiento al filósofo Feynman, parecen como agarradas de los pelos las situaciones, pero en la entrevista se puede articular todo esto y decir que hay un Federico Pecchia más sólido, maduro naturalmente, que no le pasa a todos los seres humanos. En el caso de Federico hay una evolución, y esto se percibe. Y eso que no nos conocemos, no tenemos una relación asidua, pero lo siento en el disco, lo siento en el tratamiento del trabajo, y desde lo musical no puedo decir nada. La verdad es que no te lo había dicho, pero te admiro muchísimo. Muchas gracias. Cuando Fátima me pide nota con vos, digo, claro que sí, pero que traiga la viola. ¿Vas a hacer otra en vivo? Sí, claro, lo que quieras. Lo que quieras. Aprovechamos vos para mandarle un abrazo a Fátima. Fátima Solís. Que estamos trabajando juntos en esta fecha y en que este momento, viene. Y es un gusto para mí. Así que bueno. Salta y Resto, el 31 de octubre, 21:30, Salta 755, Federico Pecchia presenta su disco. Creo que es un jueves para encontrarse con música como esta. En el azul celeste, entonces, dedicado a Mariana Walsh. al este y al oeste la lluvia, regando flores nuevas, desnudas en el azul celeste de tu ternura. Un ángel de la guarda que alumbra con su canción de madre fecunda en el azul celeste de tu ternura. Quiero de tu voz la melodía, reina del amor envuelto en rimas. Quiero que me abrigue tu alegría, María Elena, madre eterna de los días. Exilios y de ausencias fuiste poesía, tu pluma de conciencia y fantasía. En el azul celeste de tu ironía, poco caminando, soñando oscuras, un canto de esperanza sembró su lucha en el azul celeste de tu ternura. Quiero de tu voz la melodía, reina del amor envuelto en rimas. Quiero que me abrigue tu alegría, María Elena, madre eterna de los días. Quiero que me abrigue tu alegría, madre eterna de los días. ¡Qué bonito! En el azul celeste, homenaje a María Elena Walsh, Federico Pecchia, incluyendo fragmentos de Canción de Tomar el Té, Manuelita la Tortuga, Canción del Jacarandá, La Reina Batata, La Vaca Estudiosa, con autorización, ¿no?, para utilizar estos fragmentos en tu disco. Federico se presenta y presenta este de Acordes y Flores en Salta y Resto, Salta 755, este próximo jueves, 31 de octubre, 21:30 horas. Y entre algunas actividades que estoy leyendo en tu gacetilla de prensa, la composición de Con Alas de Cristal, el himno de los Juegos Panaparalímpicos Argentina 2013, uh-huh, que se inauguró junto a Teresa Parodi. También encabezando la campaña 30.000 árboles para la memoria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la cual compusiste la obra Chacarera del Árbol. Bueno, estás en todas. Y además, en 2011 y 2012 fuiste a Cuba, invitado por el comité organizador de la Feria Internacional Cuba Disco. Bueno, son tres aspectos de actividades completamente distintas, ¿no? Sí. Esto también ha interpelado mucho tu interior. Claro, por supuesto. Bueno, Cuba es un país que realmente a uno le es una influencia muy fuerte, ¿no? ¿A qué parte de Cuba fui? Y el primer año estuve en... Era dedicado al son cubano, al festival, uh-huh, directamente. Sí. Entonces estuve en Santiago de Cuba mucho, que es donde nació el son, que es al norte de todo, ¿no? De la isla. Uh-huh. Y también estuve en Cuba, en La Habana Vieja, y haciendo una gira por donde están los restos del Che Guevara, y bueno, en distintos lugares. Y realmente fue... Santa Clara. Santa Clara. Sí. Y estuvimos en Villa Clara también, Santa Clara, y en algunos lugares que ahora no recuerdo exactamente, pero estuvimos haciendo como una gira por las provincias. ¡Qué bueno! Eso fue en el 2011. En el 2012 el mismo festival estaba dedicado a la guitarra. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Leo Brauer, que es uno de los máximos guitarristas de Latinoamérica, porque Leo, cuando Víctor y Silvio Rodríguez estaban en la Nueva Trova, sí, él estaba haciendo lo proporcional a eso en la música, ¿no? Sus músicas, claro, iban hacia un lugar también de abstracción y demás. Entonces, para mí, los dos años fueron muy fuertes. Claro. Ese año pude tocar, cuando me estaba volviendo, ya toqué con Barbarito Torres del Buenavista Social Club. ¡Qué barbaridad! Y eso fue un regalo para mí, ¿no? Claro. ¡Qué privilegio! Sí. Sí, ¿Y la onda del son te la trajiste? Me la traje, en el disco hay un son cubano. Ahora ¿Cuál estamos... es el son cubano de este disco? El son cubano de ese disco se llama Sin Redención Ni Castigo, El Curioso. Te iba, vos es que estaba justo leyendo ahí, estaba entre ese tema y Miedo, y encima estamos en el final del programa. Miedo me llama la atención. Miedo es un tema totalmente de una historia totalmente romántica y mira qué loco. Caramelosa, y el otro es un tema. Caramelosa, y el otro es un tema. El otro es un tema, no, es otro tema, es un tema más de existencial y que critica... inclusive hasta, no sé si una crítica a la religión, pero sí una crítica a una parte, al templo, a la institución. Más ideológico, más un poquito más ideológico. Y en ese momento yo estaba trabajando con un libro de Whitman, sí, Canto a mí mismo, un libro de poemas de Walt Whitman, y otros escritores, también un autor que se llama Hidu Krishnamurti de India, que estuvo ahí exiliado, pero siempre. Qué curioso, Federico. Y el tema se llama El Curioso, justamente. Estamos cerrando la nota con Fede Pequia. Qué gustazo que hayas venido. Yo quiero escuchar un son. Sí, claro. ¿Sí? Y cerramos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, saludos a los amigos que están escuchando. Verónica Ferrando, un abrazo grande, que también está escuchando. Ah, Vero, sí, un beso muy grande para Verónica. Sí. Y quiero contarte que, bueno, estamos en las redes sociales y la gente le contamos que Pequia se escribe con doble C y con H. Sí. Es extra Tano, ¿no? Es más que Tano. Contra Tano. Sí. Acabo de compartir tu página. Ah, buenísimo. Ahí está la página federicopequia.com.ar. Exactamente. Y esto se llama El Curioso, sin redención ni castigo. Oye, chico, terminamos con Cuba. Muchas gracias. Permiso, voy a dudar, me desbordan las preguntas. Dejando mi historia atrás, voy a perder la cordura. Mi duda es reflejo fiel de que hay una luz desnuda, pariendo su propia voz, latiendo sin ataduras. Permiso, voy a decir que estoy rendido al abismo, sintiendo la libertad de contemplarme a mí mismo, dudando de lo que soy hasta no ser y estar vivo. Mi duda no es confusión, es claridad y camino. Perdón, pero hay que cantar, mejor perdón que permiso. Hoy quiero nacer y unir sin redención ni castigo. No tengo miedo de mí, llevo el amor como abrigo y vivo cantando el hoy, lanzando luz al vacío. Permiso, voy a dudar de lo que hemos construido, de templos que en vez de unir nos dejan desconocidos. Lucrando entre el bien y el mal, juegan su eterno partido, y esclavos vamos quedando de una mentira cautivos. Gracias, Fede Pequía en vivo, gracias. El derecho cívico mañana, ¿eh? La duda es sonoridad y nos despierta el sentido. Dudar niega autoridad y todo lo establecido. La duda nos deja ver que somos cauce de un río. Quien duda es puro vigor, libre caudal su destino. Perdón, pero hay que cantar, mejor perdón que permiso. Hoy quiero nacer y unir sin redención ni castigo. No tengo miedo de mí, llevo el amor como abrigo y vivo cantando el hoy, lanzando luz al vacío. Y vivo cantando el hoy, lanzando luz al vacío. En Salta y Resto este jueves 21:30 horas. Gracias, Fede Pequía. Muchas gracias. A toda la trincherita hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene. La Tecno, Radio Extendida.